From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Pakistán, 8 personas murieron víctimas del ataque que hombres armados, enmascarados, perpetraron contra el ómnibus que transportaba el equipo de cricket de Sri Lanka al partido que disputarían en la ciudad pakistaní de Lahore. Entre las víctimas se cuentan 6 oficiales de policía pakistaníes y 2 transeúntes. 6 jugadores de Sri Lanka y un técnico resultaron heridos. Las imágenes transmitidas por televisión mostraban hombres con mochila fuertemente armados que disparaban al convoy. Nadie se atribuyó el ataque en forma inmediata. Los jugadores dicen que en Pakistán, donde el cricket es deporte nacional, nunca se había atacado antes a jugadores de esa disciplina. The Dow Jones Industrial Average has dropped below 7,000. El índice industrial Dow Jones cayó por debajo de 7,000 por primera vez en 11 años. El mercado perdió casi un cuarto de su valor este año y más de la mitad desde su pico en octubre de 2007. La venta generalizada se produjo cuando el gigante de la industria de los seguros, AIG, anunció que había registrado una pérdida récord de 62,000 millones de dólares en los últimos 3 meses de 2008. The CIA has acknowledged it destroyed 92 videotapes. Reconoció haber destruido 92 cintas de video que documentaban duros interrogatorios de prisioneros retenidos por la agencia. La cantidad de cintas destruidas es mucho mayor de lo que se había reconocido anteriormente. Amrit Singh, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, acusó a la agencia de realizar intentos sistemáticos de ocultar pruebas de sus interrogatorios ilegales. Mientras tanto, la administración Obama divulgó una serie de memorandos del Departamento de Justicia de la administración Bush, redactados con posterioridad a los ataques del 11 de septiembre. Uno de los memorandos, de autoría de John Yoo, entre otros, autorizaba al presidente Bush a utilizar al ejército para realizar allanamientos dentro de Estados Unidos y para espiar a ciudadanos de este país sin orden judicial ni causa probable. Yoo expresó la cuarta enmienda no se aplica a operaciones militares internas destinadas a impedir y prevenir ataques terroristas extranjeros. Según el memorando de Yoo, había otras partes de la Constitución que no era necesario tomar en cuenta. También dijo, los derechos de libre expresión y prensa de la primera enmienda también pueden subordinarse a la necesidad primordial de hacer la guerra con éxito. En Washington, D.C., más de 2,000 activistas bloquearon la entrada de una central térmica a carbón en la colina del Capitolio el lunes, en lo que se describió como la mayor muestra de desobediencia civil en relación con el cambio climático en la historia de Estados Unidos. La policía no hizo arrestos. Unos días antes de la manifestación, líderes del Congreso declararon que querían que la central térmica del Capitolio dejara de funcionar con carbón y se convirtiera a gas natural. Entre los manifestantes que se hicieron presentes en la central térmica el lunes estaban el científico de la NASA James Hansen, el escritor Wendell Berry y más de 1,000 estudiantes que habían asistido a la conferencia Power Shift sobre cambio climático. Another news from Washington, D.C. El presidente Obama nominó a la gobernadora de Kansas, Kathleen Sebelius, para dirigir el Departamento de Salud y Asistencia Social. Se espera que encabece la ofensiva de Obama para revisar el sistema de atención médica de Estados Unidos. The Israeli group Peace Now says Israeli authorities. El grupo israelí Peace Now afirma que las autoridades israelíes están considerando planes para construir 73,000 nuevas viviendas en los asentamientos judíos de los territorios ocupados de Cisjordania. El periódico israelí Haaretz informa que si se construyen todas las unidades, significaría un 100% de aumento de la cantidad total de colonos israelíes en Cisjordania. Hagit Ofran, de Peace Now, afirmó: We believe that if such plans are going to be... Pensamos que si tales planes se van a implementar, podría significar un impedimento real para una solución binacional y, de hecho, para cualquier solución a nuestro conflicto. Y por eso es que pedimos al nuevo gobierno que no apruebe ninguna construcción nueva en ningún lugar en absoluto de Cisjordania. International donors pledged 5.2 billion. Donantes internacionales prometieron 5,2 mil millones de dólares en una conferencia que tuvo lugar el lunes con el propósito de reconstruir la devastada franja de Gaza pero no todo el dinero se destinará a este lugar. La administración Obama ofreció hasta 900 millones, pero solamente 300 se gastarán en ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza. El resto del dinero será para la autoridad palestina en Cisjordania. El vocero de Hamas, Mujir al-Masri, criticó a la comunidad internacional por no destinar más de ese dinero a la reconstrucción de Gaza. Mujir al-Masri declaró: queremos hacer hincapié en que la reconstrucción de Gaza no debería politizarse y que esta causa debe ser ubicada en un contexto correcto, el del bienestar y la ayuda humanitaria. En esta conferencia se destinaron fondos para reconstrucción a la gente equivocada, pero quisiéramos recalcar que lo más importante es abrir los cruces fronterizos y poner fin al sitio de la Franja de Gaza. UN High Commissioner for Human Rights, Navaneth Pillay. La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navaneth Pillay, criticó a Estados Unidos, Canadá e Israel por amenazar con boicotear la Conferencia Mundial contra el Racismo que tendrá lugar el mes próximo en Ginebra. Navaneth Pillay dijo: narrow parochial interests. Intereses estrechos y provincianos y el partidismo deberían hacerse a un lado en favor de un bien común mayor. Permítanme subrayar que el no hacerlo podría repercutir negativamente en todo el espectro del trabajo y los mecanismos de derechos humanos en los próximos años. Tenemos que impedir que la acritud del pasado pese en la lucha contra la intolerancia, que es, y estoy segura de que estaremos de acuerdo, una cuestión apremiante y en beneficio de todos. The Obama administration says the U.S. won't attend. La administración Obama afirmó que Estados Unidos no asistiría a menos que el documento final redactado por la conferencia evitara toda referencia a Israel e indemnizaciones por esclavitud. El New York Times informa que el presidente Obama envió una carta secreta al presidente de Rusia el mes pasado, sugiriendo que desistiría de desplegar un nuevo sistema de defensa antimisiles en Europa Oriental si Moscú lo ayudaba a impedir que Irán desarrollara armas de largo alcance u ojivas nucleares. La carta al presidente Dmitry Medvedev fue entregada en mano en Moscú por altos funcionarios de la administración hace 3 semanas. El primer ministro canadiense Stephen Harper predijo que las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN nunca podrán derrotar a la insurgencia talibán en Afganistán. Harper hizo este comentario durante una entrevista con Farid Zakaria en la CNN. Stephen Harper dijo: sinceramente opino que nunca vamos a derrotar a la insurgencia. Debe haber un gobierno afgano capaz de manejar esa insurgencia y mejorar su forma de gobierno. Actualmente Canadá tiene aproximadamente 2.700 soldados en Afganistán. Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que los civiles afganos probablemente se llevarán la peor parte de la escalada de la guerra afgana este año. La Cruz Roja dijo que el número de civiles muertos es significativamente más elevado que hace un año. La Organización de las Naciones Unidas calcula que más de 2.100 civiles perdieron la vida en el año 2008, lo que representa un incremento del 40% con respecto al año 2007. México anunció que enviará un total de 7.000 soldados y oficiales de la Policía Federal a la fronteriza Ciudad Juárez, donde 1.600 personas murieron el año pasado en incidentes violentos relacionados con las drogas. La Ciudad Juárez está ubicada al otro lado de El Paso, Texas, en la frontera con Estados Unidos. El jefe de la policía de la ciudad renunció hace casi 2 semanas, luego de que varios de sus oficiales fueron asesinados a balazos y aparecieron mensajes anónimos advirtiendo que moriría un oficial cada 48 horas a menos que él renunciara. El domingo, durante una entrevista en el programa Meet the Press, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses aumentarían el apoyo a México. Robert Gates dijo: considero que estamos en una posición que nos permite ayudar a los mexicanos más de lo que lo hemos hecho en el pasado. Pienso que se están dejando de lado algunos de los viejos prejuicios contra la cooperación entre nuestras Fuerzas Armadas. David Gregory. ¿Está hablando de proporcionar apoyo militar? Robert Gates. Proporcionarles competencias en lo que refiere a entrenamiento, recursos, actividades de reconocimiento y vigilancia, pero solamente cooperación, inteligencia inclusive. El presidente cubano Raúl Castro reorganizó su gabinete reemplazando a 8 ministros, muchos de los cuales estaban estrechamente vinculados a su hermano mayor, Fidel Castro. El funcionario más destacado que perdió su puesto fue el canciller Pérez Roque, el exsecretario personal de Fidel Castro. El gobierno gobierno cubano dijo que estos cambios eran necesarios para que el gobierno de Cuba sea más sólido y funcional. En Estados Unidos, un nuevo estudio descubrió que el número de personas encarceladas o en libertad condicional llegó a la cifra récord de 7.3 millones. Uno de cada 31 adultos ahora está en el sistema correccional de Estados Unidos. Hace 25 años, el índice era de 1 en 77 adultos. El Pew Center de Estados Unidos descubrió que el gasto en las correccionales está superando el gasto gubernamental en educación, transporte y asistencia pública. La Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto Estatal calcula que los estados gastaron la suma sin precedentes de 52 mil millones de dólares en las correccionales el año pasado, lo que representa uno de cada 15 dólares del Fondo General. La Corte Suprema rechazó las apelaciones en tres casos distintos de víctimas estadounidenses y vietnamitas de la gente naranja que intentaban demandar a Monsanto, Dow Chemical y otras empresas que fabricaron el defoliante químico tóxico utilizado en la guerra de Vietnam. El agente naranja ha sido vinculado al cáncer, la diabetes y las malformaciones congénitas de los soldados y civiles vietnamitas y los veteranos de guerra estadounidenses. Senior UN officials have called for intensified world. Altos funcionarios de la ONU pidieron más acciones mundiales para combatir el azote de la violencia contra las mujeres y niñas. Este pedido tuvo lugar mientras la Comisión sobre el Estatus de la Mujer inició su sesión anual. Rachel Mayanja, asesora especial de la ONU sobre asuntos vinculados al género y el progreso de las mujeres, dijo: Violence against women. La violencia contra las mujeres, una de las manifestaciones más extremas de las violaciones generalizadas a los derechos humanos de las mujeres, sigue sin disminuir y se necesitan más esfuerzos mundiales para erradicarla. Sus consecuencias y costos son de gran alcance, duraderos y devastadores, no solo para las víctimas, sino también para la sociedad. En Florida, dos estudiantes de Chile fueron asesinados la semana pasada cuando un hombre armado abrió fuego contra la residencia donde estaban hospedados. La policía está investigando el incidente como un posible crimen de odio. Otros tres estudiantes chilenos resultaron heridos en el tiroteo. Un hombre de 60 años llamado Danny Baker fue acusado de los asesinatos. Baker era conocido por sus opiniones en contra de los inmigrantes. La organización jurídica Southern Poverty Law Center recientemente informó que los crímenes de odio contra los latinos habían aumentado un 40% entre 2003 y 2007. En California, los familiares de Oscar Grant presentaron una demanda por 50 millones de dólares contra el sistema de tránsito rápido de la área de la Bahía, BART por su sigla en inglés. Grant es el hombre afroestadounidense desarmado que fue asesinado a balazos por un oficial de la policía del BART en un andén del tren de Oakland el día de Año Nuevo. Y el presidente del Comité Nacional Republicano, RNC por su sigla en inglés, Michael Steele, se disculpó con el locutor de derecha, Rush Limbaugh, luego de que ambos se involucraron en una disputa pública por el liderazgo del Partido Republicano. Limbaugh respondió diciendo que Steele había tenido un comienzo inestable como presidente del RNC y sostuvo que Steele en realidad no era el líder del Partido Republicano luego de que Steele dijera en la CNN: Rush Limbaugh es un artista, lo suyo es el mundo del entretenimiento, sí, eso es incendiario, sí, es desagradable. Luego de que Steele fue criticado por sus comentarios, se disculpó diciendo: mi intención no fue atacar a Rush, siento un gran respeto por Rush Limbaugh, quizá no me expresé muy bien, no intenté en ningún momento socavar su voz o su liderazgo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.